Desde luego resulta sorprendente comprobar después de una lectura de los sucesos en la España contemporánea el que hasta el año 1960 estuviese una mini guerrilla organizada en el Pirineo catalán protagonizada por Quico Sabaté. Sabaté no estuvo nunca en la guerrilla. Sabaté iba y venía. Los que protagonizaron esa guerrilla habían sido Massana, que ya muerto también, y Cala Quemada. Ramón Vidas, Cap de Vidas, que consiguieron matarlo la Guardia Civil, que envió un lazo y lo mató. Esos eran dos, los que habían mantenido a la guerrilla en el Pirineo. Cala Quemada, Ramón Vidas y Massana. Quico Sabaté tenía pasos, tenía puntos de apoyo, pero él no estuvo nunca en la guerrilla. Pero Quico Sabaté lo mató a la Guardia Civil. Acaba, pero lo mató porque él salió como una especie de comando para ir a hacer algo a Barcelona. Y nosotros le decíamos, los está esperando toda la Guardia Civil en la frontera. Pero él, mira, dice, yo tengo pasos de confianza y los podré. Y primero mataron a todos los que iban con él. Incluso había un compañero, que un muchacho de Barcelona que había venido al exilio después de pasar unos años en la cárcel, había otro compañero de Grenoble llamado Machado, y una serie de muchachos que ya habían seguido todos a los primeros que mataron. Y luego él, pues acorralado y herido, y pues, toda esa tragedia hasta donde consiguieron abatir. ¿Y la polémica entre esta gente precisamente y el sector de la CNT que estaba en contra de esta táctica, en qué se basaba? Mira, lo que se basaba en esa polémica, en esa táctica, era que en aquel momento nosotros no considerábamos oportuno esas acciones, porque eran los propios compañeros del interior los que nos decían, venís aquí, hacéis un acto de sabotaje, lo que sea, sino que, ¿qué representa volar una, qué sé yo, un cable que quede sin luz una población, un pueblo? No significa nada, pero eso significa que nos metan en la cárcel a gente de compañeros, y era el contrario. Y nosotros les aconsejábamos que renunciasen a eso, en espera de que fuesen los propios compañeros del interior los que nos dijeran, ahora sería útil esta acción en Estado. Y ahora esa la podemos. Además, no queríamos sacrificarlo, teníamos la impresión de que iban a la muerte. Y se lo dijimos de mil maneras, pero él era profundo y él quería hacer. Era un hombre que no era capaz de estarse quieto, era un hombre de acción. Y por la acción murió, es esto.